Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es jueves 3 de septiembre y a partir de ese instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 164. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Quito ya cuenta con una sala de exposición permanente sobre chamanismo. Mañana se proyectará la película cubana Conducta en Flaxo. El grupo alemán de jazz World Citizen Band se presentará el 10 de septiembre en el Teatro Variedades. La Fundación Teatro Nacional Sucre se prepara un concierto benéfico Latido del Tambor. En el ámbito internacional, el Festival Internacional de Cine, Arte y Cultura Paraguay 2015 se llevará a cabo el 8 de septiembre al 1 de octubre en Asunción. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Mañana a las 17 horas se proyectará la película cubana Conducta de Ernesto Daramas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En la cinta se narra la historia de Chala, que tiene 11 años, vive solo con su madre, adicta, y entrena perros de pelea para buscar un sustento económico. Carmela es su maestra de sexto grado. Ella se enferma y se ve obligada a abandonar el aula durante varios meses. Una nueva profesora, incapaz de manejar el carácter de Chala, lo traslada a una escuela de conducta. A su regreso, Carmela se opone a esta medida y a otras transformaciones ocurridas en su clase. La relación entre la veterana maestra y el niño se hace cada vez más fuerte, pero este compromiso pondrá en riesgo la permanencia de ambos en la escuela. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta con un museo etnográfico que cada año busca renovarse. Hoy se inauguró la muestra Cosmovisión y Chamanismo para conocer una pequeña parte de nuestra cultura indígena. Más detalles nos tiene Patricia Rolino. Se inauguró el Museo Interactivo con la exposición permanente sobre cosmovisión y chamanismo en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura el día de ayer. En medio de un clima cálido donde el chamán Taita Alberto Tax abrió el acto con un ritual para limpiar de buenas energías, estuvieron también acompañando el ministro de Cultura Guillaume Blanc, el presidente de la Casa de la Cultura, escritor Raúl Pérez Torres, directores de los diversos departamentos de la institución y funcionarios, además de artistas y público asistente. Inició el acto Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, con estas sus palabras. Días, este es un día luminoso, apropiado para reverdecer la casa, es decir, para encontrar las fuentes de la vida, esa vida que ha sido el alimento diario nuestro. Un saludo fraterno a Guillaume Blanc, ministro de Cultura. Nuestra relación ha sido tan franca y transparente que quisiéramos que se quede por mucho tiempo en el ministerio o que venga para acá. Y te deseamos éxito en todo lo que tú emprendas. Estaremos a tu lado. Al equipo de la compañera antropóloga Patricia Noriega, coordinadora de este museo, creo que se ha convertido este equipo, bajo su conducción, bajo su orientación, creo que se ha convertido en un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay mística cuando hay talento, cuando hay pasión, y ese sentimiento innombrable que abarca la casa desde hace 71 años. Esta es una exposición que tiene como finalidad dar a conocer los procesos históricos y espirituales desde una perspectiva de cosmovisión y chamanismo, pasando por conceptos de animismo y animatismo, donde se reflejan las culturas ancestrales del país. Patricia Noriega, mentora de este proyecto y creadora de este museo interactivo, durante la inauguración señaló: esas enseñanzas y la forma de vida que aún siguen manteniendo nuestros años. La presente exposición, denominada Cosmovisión y Chamanismo en el Ecuador, abarca los procesos históricos y espirituales desde la perspectiva de cosmovisión y chamanismo, pasando por los conceptos de animismo y animatismo que se reflejan en las culturas ancestrales. Cosmovisión como la manera en que las sociedades miran al mundo y actúan en él. Es decir, no contempla solo la categoría del pensamiento, sino también el accionar de los individuos. De igual manera, es necesario entender al chamanismo desde las entrañas que lo habita, no como un bajo concepto de brujería, hechicería y folclorismo mal utilizado por la cultura occidental. El chamán, nombre tunguso siberiano que en nuestros idiomas es el yachak, el poné, el ubijín, es el hombre sabio, visionario, que a la vez es médico, sacerdote y líder político y espiritual de la comunidad. Por su parte, el ministro de Cultura, Guillaume Long, declaró inaugurada la sala con estas sus apreciaciones. Acabo de ver este espacio virtual dedicado al chamanismo, realmente muy bonito, felicitaciones, muy buen nivel museográfico, una curaduría muy bien hecha, y bueno, trabajando lo conceptual desde Costa Sierra Oriente con un ejemplo particularmente ilustrativo en cada uno de los tres casos de chamanismo, es realmente un gran trabajo. Muchas gracias y felicitaciones. Yo creo que estamos el día de hoy saldando una deuda que queda todavía siglos por saldar con nuestros pueblos y nuestras nacionalidades. Qué bueno que la Casa de la Cultura Ecuatoriana está dando esta muestra de plurinacionalidad y de interculturalidad como lo manda nuestra Constitución. Hemos heredado una república muy influenciada por la colonia y desde la colonia por la negación de la diversidad cultural y de la diversidad religiosa y espiritual. El evento concluyó con una danza bailada por indígenas de la Amazonía. La visita al museo interactivo por parte de los asistentes y un ágape que consistió en un ceviche de camarón que disfrutaron los asistentes. Quienes estén interesados en visitar esta nueva sala de cosmovisión y chamanismo pueden dirigirse al Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura en el horario de 9 hasta las 5 de la tarde. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El grupo alemán de jazz World Citizen Band se presentará el 10 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Variedades Ernesto Albán. La agrupación interpretará temas de jazz contemporáneo de compositores europeos y norteamericanos, también obras de su propia autoría en los que ese género musical se fusiona con ritmos tradicionales de varias partes del mundo. El grupo se formó en el 2011 en Berlín y está conformado por músicos de Francia, Costa Rica, Argentina y Alemania. Se inauguró en la sala Alfredo Pareja de Viscanseco la muestra de cine contemporáneo brasileño. De acuerdo a los organizadores, el espectador tendrá la oportunidad de ver las últimas producciones, muchas de ellas premiadas en varios festivales. Más detalles con Osvaldo Mantilla. Con un lleno total de cinéfilos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana inauguró la Semana de Cine Brasileño con la presentación de 5 largometrajes de reciente producción que resaltan la realidad del pueblo carioca. Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional, abrió el festival fílmico que por sexta ocasión se realiza en la institución. Escuchemos parte de su intervención. La importancia de su influencia en nuestra cultura cinematográfica es un proceso asumido por ustedes y por nosotros, Cinemateca Nacional del Ecuador, que ha podido sostener gracias a la colaboración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la Embajada de Brasil un permanente y fructífero contacto para realizar esta muestra que siempre será sorprendente y que tiene, como esta noche, el agrado y reconocimiento del público presente. El público que habita esta sala se siente propio en esta muestra de cine brasileño y asiste multitudinariamente. Cinemateca, que solo facilita el espacio, no hace sino reciprocar al público y a los distintos embajadores de la República del Brasil, representada ahora por su embajador encargado, el señor Jonás Cejeira, y agradecemos también al señor Fernando Simas y a su agregada cultural Catarina Araujo, quienes estuvieron hasta hace pocos días al frente de la embajada. Por su parte, Jonás Cejeira, encargado de negocios de la Embajada de Brasil en Ecuador, agradeció a la Casa de la Cultura y su Cinemateca por permitirles mostrar la producción cinematográfica brasileña de hoy. En su intervención, Jonás Cejeira manifestó: Sexta edición consecutiva es una señal inequívoca de la estrecha y permanente colaboración existente entre la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Embajada del Brasil. La muestra de este año mantiene el objetivo fundamental que orienta su realización, ser una pequeña vitrina de la producción cinematográfica brasileña más reciente, en la que se pueden apreciar filmes de géneros y temáticas diversos. Esta sexta edición se compone de 5 películas de muy reciente producción. 2 de ellas, Casa Grande y El Lobo Detrás de la Puerta, fueron lanzadas en el 2014. Las películas de esta muestra del cine brasileño se proyectarán hasta el domingo 6 de septiembre en 2 horarios, 17:00 y 19:30, con entrada libre. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Fundación Teatro Nacional Sucre prepara un concierto benéfico Latido del Tambor, que se realizará mañana bajo la organización de bandas representativas del metal ecuatoriano, con la finalidad de ayudar a un bebé recién nacido que debe someterse a un tratamiento médico. 3 agrupaciones de rock, metal alternativo y folk metal han decidido ofrecer un concierto benéfico. Se trata de las agrupaciones Indigno Misil y la reconocida agrupación Curare. Desde el 2001, Curare ha sido una de las bandas más importantes de la escena del rock ecuatoriano. La banda resalta ritmos autóctonos ecuatorianos como el albazo, San Juanito, Capisca, Pasacalle, Bomba del Chota, y los fusiona con varias corrientes del metal, creando así un ambiente nativo festivo. El Café Libro es un espacio para exposiciones, lanzamientos de libros y presentación de artistas. Este lugar se ha convertido en un lugar especializado para las manifestaciones culturales. Más detalles nos tiene Dimitri Jabón. ¿Es usted de las personas que les gusta aprender y conocer información nueva? Si lo es, de seguro le gusta la lectura. Los seres humanos, desde la edad de piedra, han utilizado diferentes símbolos para poder comunicarse entre sí. Estos se representaban por medio de pinturas. Con el tiempo, las representaciones mejoraron, gracias al nacimiento de la escritura. Los libros se convertían en los nuevos instrumentos para plasmar contenido. Las formas de ilustración varían dependiendo de la persona. Hay quienes prefieren realizar esta actividad con música, otros en silencio, y algunos gustan de acompañar la lectura con un bocadillo o una bebida. Si usted es un lector con afinidad a la música, acompañada de un buen café, puede visitar Café Libro. Este lugar se encuentra ubicado entre las calles Ignacio de Ventimilla y Leónidas Plaza Gutiérrez, en Quito. Ofrece a sus clientes espacios para degustar tentempiés, libros y también actividades culturales con música, danza, teatro y poesía. Silvia Garrido y Gonzalo Proaño son los creadores de este establecimiento. el lugar nació en 1993 y con el tiempo se ha ido convirtiendo en un espacio cultural de referencia para los quiteños. Silvia nos cuenta detalles de cómo empezó este café. Nosotros vivíamos en Colombia 20 años y nos propusieron, mi cuñado que trabajaba en el comercio, nos propuso venir acá a Quito y montar una agencia de publicidad. Pues lógicamente en esa temporada mi hija mayor, Scarlett Proaño, vivía en Francia, en Europa prácticamente. Y cuando nosotros vinimos a Ecuador, ella vino, se regresó. Y ella se dio cuenta que había mucho turismo en el centro histórico, pero no había un buen café con una buena máquina para operar. Entonces nos propuso. Yo en ese entonces trabajaba en el municipio de Quito, en Educación y Cultura. Gonzalo tenía una empresa. Y entonces ella nos dijo, mire, necesitamos un café aquí en el centro histórico. Gonzalo le dijo, busque el espacio. Ella encontró justamente el espacio en el Teatro Sucre. Era ideal para montar un café como ese. Y ahí nació la idea del café. Atendíamos a los turistas, recuerdo, les encantaba, porque era un café cultural y el sitio del Teatro Sucre en sí llamaba mucho la atención. Y lógicamente pues pusimos una buena máquina de café que la trajimos de Colombia. Y estos muebles, mira, hasta ahora viven. Y al año de tener ese café, nació el Café Libre. La programación de los diferentes eventos que ofrece este café son muy variados, tal como Silvia indica. Nosotros tenemos una programación semanal, entonces ya la gente sabe y conoce que los días están determinados, así como los martes pues son literarios, los miércoles son de tango, jueves son abiertos, tanto danza como música en vivo u otra actividad, viernes salsa, sábados tenemos mitad de la noche tango, la otra mitad fiesta retro. Esa es nuestra programación, entonces la gente viene. Depende del gusto, ¿no? Por último, señala la necesidad que tenía la capital de crear este tipo de establecimientos. Pienso que Quito necesitaba hace muchos años un espacio como este, cultural, un café cultural, en donde pues la gente acuda a tomarse un cafecito y mientras lee sus libros o el periódico, o haga diferentes actividades, como a veces vienen abogados, están trabajando sus cosas, o los estudiantes también. Yo pienso que sí gustó mucho esta idea del café cultural, por eso ha tenido mucha acogida y han nacido, a raíz de nuestra iniciativa, han nacido otros sitios parecidos. Este es un espacio recomendado para jóvenes y adultos. Si se encuentra buscando salir de la rutina y encontrar un lugar diferente que mezcle café y cultura, puede ir a Café Libro, un espacio para pasar un momento ameno con sus allegados. Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta nota. Será hasta una próxima ocasión. Para Identidad, Dimitri Jacome. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Es un gusto compartir los micrófonos en estos instantes con Omar Medrano, quien estará presentando su exposición el 16 de septiembre. Bienvenido Omar, qué gusto contar con su presencia. Sí, nos gustaría que la ciudadanía conozca de cerca a Omar Medrano. Coméntenos de su actividad artística. Yo empecé hace 20 años de manera autodidacta a empezar a disfrutar de los placeres de pintar. De ahí, antes de que exista la fluidez de lo que es el internet, el acceso fácil a la información, yo visitaba lo que es la videoteca del Banco Central, veía muchos videos de pintores y asistía a galerías, cuando en Quito había muchas galerías de arte, ahora solo hay pocas, y entonces visitaba, veía las muestras y me iba a mi taller a pintar. Entonces, desde ahí buscando en libros, también experimentando 5 años de estar subiendo y bajando, de vacas flacas, vacas gordas, empecé ya a exponer. Mi primera exposición igual fue en la Casa de la Cultura en 1999. Entonces hoy vengo a hacer, igual casi a los 17 años, una nueva exposición de pintura, acá en la Casa de la Cultura. ¿Qué comenzó pintando usted, Omar? Bueno, si vamos a, yo de niño con mi hermano sabíamos pintar es las caricaturas, las revistas que nos compraba papá de Memín, Calimán, Archie, Tarzán, Turok. Entonces nosotros hacíamos los dibujos con mi hermano en vacaciones y eso nos pasaba entretenidos todas las vacaciones y desde ahí ya me gustó la afición de la pintura. Luego empecé a pintar de manera así informal, puedo decir, en el colegio haciendo los afiches, los carteles, pero yo todavía no sabía que tenía que esa inclinación. Ya cuando me gradué del colegio y empecé a estudiar publicidad, me dio las ganas de seguir dibujando y experimentando hasta que ya a los 20, 21 años ya me lancé de lleno solo a pintar. Ahí es cuando empecé mi carrera autodidacta y empecé experimentando solo ahí, haciendo coloquios individuales. En su actividad artística se puede decir que existen procesos en el trabajo que usted ha hecho durante su actividad de pintor profesional. Uh-huh. ¿Cuáles han sido los procesos? Mira, los procesos igual es... algunos son figurativos, otros son neofigurativos. Ahora estoy en algo como el realismo mágico, algo surrealista. Es así, el pintor empieza con un estilo y después acaba en un estilo, se puede decir, más perfeccionado. Pero igual, yo sigo, sé que todavía no puedo llegar a ser un buen pintor porque yo me exijo más. Tengo que seguir hasta las últimas consecuencias con esto. ¿En dónde ha tenido la oportunidad de presentar sus exposiciones y si ha salido del país? Coméntenos sobre eso. Muy bien. Yo tengo casi 26 exposiciones individuales y 21 colectivas realizadas en las principales ciudades del Ecuador y en algunas ciudades del mundo, como son en Sydney, en Caracas, en Santiago, en Amberes, en Bruselas, en Nueva York y en Nueva Jersey. Entonces, en esas oportunidades he podido exponer en el extranjero. No he viajado a todos esos países, pero sí he viajado a unos 3 países. Y una especie de lucidez, cuando uno empieza a viajar, empieza a conocer la sociedad y se da cuenta de que según el transcurso de la vida, todos los seres humanos son los mismos, pero cada uno con su conducta individual. Entonces, yo trato de abstraer esa existencia de las personas en mi pintura, porque mi pintura, el referente principal es del ser humano y la mujer. La mujer como ser humano, entonces ellas son mis referentes inspirativos y más las lecturas que pueden ser una forma subliminal de recrear mi pintura, yo las pinto en el lienzo. Mantengo una dualidad creativa entre mi riqueza interna espiritual y el entorno real exterior del ámbito social urbano. Esto es lo que acoplo en un lenguaje pictórico lúdico y diverso hacia el espectador. Omar, ¿pinta para sí mismo, pinta para el público? ¿Cómo está definido el concepto del trabajo que usted hace? Mire, yo en este momento estoy pintando para buscar satisfacciones internas, ¿no? Pero cuando igual pienso y veo la... pregunto a las personas que están alrededor mío si les gusta la pintura, veo que igual tratando de entrar a una sensibilización del espectador, en las cuales con unas pinturas agradables él pueda sentir una especie de divinidad, una especie de creación, de que eso no es como una especie de evolución. Porque además de que toda la gente crea su diferente tipo de religión, de creencia, yo sé que hay un ser superior, que fuimos creados y yo trato de interpretar en la naturaleza unas formas de crear en mis pinturas. Omar, a propósito de la crítica especializada, ¿qué han dicho de sus trabajos? Bueno, toda crítica que he leído dicen que son interesantes, que es un artista que está trabajando duro y que se puede decir que en estos últimos 2 años como que se va abriendo una luz de tanto camino de empezar a pintar. O sea, de 15 años de intentar estos 2 últimos años, estoy buscando una satisfacción personal en la pintura. Se puede decir de manera económica o de manera espiritual, pero igual se va avanzando. No es que mis pinturas se venden rapidísimo, o sea, se van vendiendo poco a poco. O sea, no es que uno es artista conocidísimo que se pelean o se disputan por adquirir mi obra. Pero yo estoy luchando por ese camino. Y si se empieza con vendiendo 1 o 2... es bueno. Y casi en todas las exposiciones que he hecho, sí se han vendido 1, 2 o 3 cuadros. Cuando hice en Cuenca, ahí sí vendí 6 cuadros, pero más vendía a personas extranjeras, que es más o menos las que les gusta mi estilo. A propósito del estilo, el estilo de Kickman es el tema de las manos, el de Ndara Krohn es el de las manzanas volando, o los trenes en el cielo. Uh-huh. ¿Cuál es la firma de Omar Medrano? ¿El espectador, el público en general, puede de plano identificar el trabajo de Omar Medrano por algo característico? Mira, eso, por eso de lo que hablé, que hace 2 años ya me decían algunas personas que han venido en una, ¿cómo digo?, en una secuencia de exposiciones que yo he hecho, me dicen, y vos ya estás alcanzando un estilo, me dicen. Porque yo ya vi ese código y dije, este es del Medrano. Entonces, más o menos, desde el estilo, el mío sería desde el colorido. El colorido y la mezcla de colores, haciendo un juego de colores contrarios para que llamen la atención a la pupila del espectador. Entonces, todo el mundo me dice que está bien estos colores porque estos colores son los tuyos. Entonces, más o menos, yo sé que no son los colores, sino el estilo. Tengo que seguir buscando. O sea, es el trabajo que le toca al artista, seguir buscando, explorándose a sí mismo, conversando cada noche consigo mismo para poder expresar unos frutos agradables de visión al espectador. En esta búsqueda de los colores que usted menciona, ¿se puede decir que Omar Medrano todavía no llega al punto exacto para definir la característica fundamental de los colores de Omar Medrano? Eso, sí. Yo creo que todavía falta largo para poder decir el estilo, esos colores son del Omar o del Medrano, y me falta todavía bastante. Pero hay que seguirle, el camino es largo y lo vamos a andar. En buena hora. Hablemos de la exposición que va a presentar usted aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, denominada Enaltecimientos Pictóricos de Agradecimiento Interno. Primero, también extra micrófono hablábamos de que el título está bastante grande y usted mencionaba de que se refería a un concepto. ¿Podría explicarnos respecto a eso? A ver, bien, este concepto es más quiere decir de la riqueza espiritual que yo estoy asumiendo debido a que estoy en una forma de ya tratar de salir de lo mundano y tratar en una forma espiritual, en que mi riqueza espiritual me sepa engrandecer. Entonces, más o menos, hay ciertas lecturas bíblicas en unos cuadros, hay algunas pasajes bíblicos en los cuales a mí me han impresionado, porque además de leer la Biblia, a mí me ha enriquecido espiritualmente, y por eso es más una manera de agradecer, porque he sacado pinturas diferentes a raíz de eso. Enaltecimientos pictóricos de agradecimiento interno, ¿qué es lo que contiene esta exposición, sí, Omar? Esta exposición, bueno, en físico van a ser 22 óleos sobre lienzo, en las cuales un formato medio es de 75x75. Y lo que contiene esta obra son primero sueños, después deseos y después realidades de lo que he tratado de pintar. Porque hay algunos cuadros en los cuales siempre ustedes van a ver al ser humano y también está la belleza femenina. Yo como hombre, a mí me gusta la mujer, entonces siempre mi musa será la mujer. Uh-huh. Entonces siempre va a estar una mujer o en mi cuadro o algún referente de naturaleza, porque igual amo a la naturaleza. ¿Espacios y tiempos determinados o específicos para realizar su trabajo como pintor? Esa es la... Voy a hacerlo un poco difícil, pero yo sé que esa meta la voy a superar, debido a que yo tengo un trabajo en una empresa pública, regreso a mi casa a las 6 de la tarde y me quedo, estoy con la familia hasta las 8, 9 y después ya me meto en mi taller hasta quedarme hasta la 1, 2 de la mañana y después me levanto a la madrugada. O sea, sí tengo poco tiempo para pintar debido a mi actividad laboral. Ya. Pero yo lo que quiero es igual ser bendecido, mantener a mi familia con mi trabajo pictórico con un tiempo. Por eso yo me esfuerzo, ¿no? Por un sueño siempre se esfuerza uno. ¿Eso lo hace religiosamente todos los días? Sí, aunque a veces por el cansancio en estos últimos días me vence el sueño, por lo que estoy durmiendo poco, pero igual cuando uno va con ganas, igual no duerme nada, es todo. Todo, o sea, yo quiero entregar todo en esta exposición. Quiero acabar los cuadros, los 2 últimos que me faltan, están cada uno el 75-80%, solo faltan los detalles que pueden sensibilizar al espectador, y estoy en esa lucha. Yo sí quiero es acabar este sueño, buscarle, encontrarle. Nos gustaría que haga la invitación respectiva para que quienes escuchan este programa se den cita a la exposición que usted presenta. Encantado. Muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y quiero hacerles esta invitación a toda la audiencia. A este miércoles 16 de septiembre a las 19 horas se va a inaugurar la muestra pictórica Enaltecimientos Pictóricos de Agradecimiento Interno en la Sala Víctor Mideros, aquí en la Casa de la Cultura, ubicada en la 6 de diciembre y Patria. La obra va a estar expuesta hasta el 30 de septiembre en horario de martes a sábado de 9 a 5 de la tarde. Y yo les espero este día miércoles 16 de septiembre a que vengan, va a haber un acto artístico además de las pinturas. Vengan, bienvenidos a todos. La invitación está hecha, nos agradecemos la presencia de Omar Medrano.